Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. ¿Se acuerdan cuando nos comentaban o nos presentaban el segundo semestre como el momento en el que iban a llegar todas las soluciones? Lo tienen presente, ¿no? Ahora ya no hablan del segundo semestre, primero porque ya estamos en el segundo semestre, pero segundo porque ninguno de los vaticinios positivos que el gobierno presentaba allá por marzo se cumplió finalmente. No llovieron inversiones, lo único que llueve es miseria. Y por el otro lado, los brotes verdes, los únicos brotes verdes que hay, son de la planta de la desocupación, de la destrucción del empleo, de la baja del salario. Esta es la verdad. Algunos la quieren ver, otros no la quieren ver. Yo les puedo asegurar, hablando hoy con la gente de los supermercados, ¿no? Están preparando un aumento del 30% en los productos alimenticios para diciembre. Diciembre, recuerda, ¿no? Las fiestas. Fiestas, bueno, festejos, no sé cómo lo queramos definir, pues no hay mucho para festejar. Pero, va a haber un impacto en la canasta de todos los días, porque lo que es el lechón, lo que es el asado, lo que es la sidra, lo que es el pan dulce, va a tener un incremento que en algunos casos llega hasta el 30%. Se lo pueden preguntar a Miguel Calvete, que es el líder de los supermercadistas chinos, ¿sí? Entonces alguno me va a decir, bueno, eso forma parte de la pesada herencia. No, esto forma parte de las pesadas decisiones que toma este gobierno contra los sectores populares y contra la sociedad que lo votó. Les quiero contar una breve anécdota de ayer. No voy a decir nombres porque, bueno, gente que conocemos, profesionales ellos, ¿no?, que votaron el cambio. Y lo votaron convencidos de que estaban en presencia de algo parecido a una Chávez con pollera, ¿no?, que Cristina era una especie de satrapía, una cosa horrible, las cadenas, le cortaban todas las novelas, era la soberbia, decían la soberbia, esa señora es una soberbia, aparte nos puso un delincuente como candidato, y la verdad es que ese discurso hoy está soterrado por otro discurso, che, que es qué mal que estamos pasándola. Profesionales que no llegan a fin de mes, que trabajan los dos, que tienen buenos salarios en concepto, a ver, cuando uno conceptualiza buenos salarios, digo, dos personas que ganan 50, 60 mil pesos, ¿son buenos salarios en la Argentina? Son buenos salarios en la Argentina. Y sin embargo, no les alcanza para mantener el nivel de vida que tenían el año pasado. O sea, el sinceramiento les rompió el esquema, ¿no? El sinceramiento les rompió el esquema. Y a su vez, como son profesionales, dependen de otras actividades, y eso es lo que les provoca mayor crisis. Por ejemplo, el único abogado que está laburando hoy fuerte es el abogado laboralista. Ahora, vos sabés muy bien que tenés que esperar 3 años para cobrar el juicio. Después, algún abogado que debe estar haciendo fortuna, debe ser que hace fusiones de empresa, alguna de estas cosas que están más vinculadas a la especulación, ¿sí?, a la especulación financiera. Pero después hay abogados que, no sé, tienen accidente de tránsito, lo que sea. Digo, la están pasando jodido porque la gente no tiene plata. Y los litigios los tenés que ir a cobrar. Y los tenés que hacer. Y tenés que finalmente recibir los honorarios que te da el tribunal. Pero, por ejemplo, si sos contador, y debe haber muchos contadores escuchándonos, tienen problemas este año. Y tienen problemas que el año pasado no tenían. ¿Por qué? Porque la gente factura menos. Factura menos. Y si factura menos, ¿sabes qué? En algún momento deja al contador y se va al monotributo. Porque el monotributo te permite eso, no tener un contador. Entonces, ¿qué es? Menos laburo para el contador. Entonces, eso que algunos creen que termina afectando a algunos en particular, termina siendo un efecto cascada que se derrama para todos. O sea, la teoría del derrame, en términos neoliberales, no es que se derrama riqueza, lo que se derrama es pobreza. Estamos matando a la gallina de los huevos de oro cuando le sacamos guita del bolsillo a los laburantes de este país. Esto lo entiende el verdulero de la esquina de mi casa, ¿sí?, que es mucho más inteligente que yo. Y sin embargo, que hay una sociedad que está narcotizada, hechizada, como dijo el presidente Macri, hablando de su mujer, hechizada por las estupideces del neoliberalismo que tanto daño le han hecho a la Argentina y que le vuelven a hacer daño a la Argentina. ¿Se acordarán ustedes también que hay gente que trabaja repartiendo cosas, ¿no? Repartidores, que son proveedores de organismos públicos. Bueno, los que son proveedores de organismos públicos, ¿cuántas cosas les adeudan? ¿Cuántos meses de pago les adeuda el PAMI, por ejemplo? ¿Sí? Y si no te pagan, ¿qué haces? Vos dejás de pagarle a los otros, se corta esa cadena de pago. Esa cadena virtuosa de pago que tiene la economía y que se había logrado en los últimos años, con muchos problemas, ¿eh? Pero nadie de todos estos que votaron a Cambiemos y que yo los conozco y que muchos son amigos míos, nadie te reconoce eso. Bueno, es que te dicen, estamos mal económicamente y ahora estamos mejor. Es mentira. No pueden decir eso. Es más, como están mal económicamente, te asumen y te admiten que lo del año pasado en términos económicos no estaba tan mal. Pero la yegua, la novela, la soberbia, el bigote de Aníbal Fernández, vudú. La verdad, yo sé que todos estos que hoy dicen esas cosas van a ser parte del 54% futuro donde vuelvan las políticas nacionales y populares de este país. Estoy convencido, porque aparte en general es gente a la que la política le interesa poco, digámoslo. La política la ven de costado, la política se las cuenta Mirta Legrand, ¿sí? Entonces, digamos, una cosa es que la política te la cuenta Horacio González, otra cosa es que te la cuenta Mirta Legrand. Y no estoy poniendo en juicio eso, ¿eh? Pues yo creo que la política tiene facetas muy aburridas, creo que la política la mayoría de las veces es ininteligible para la mayoría de todos. A mí mismo a veces me aburre la política, ¿eh? Yo leo, estoy obligado a leer, me gusta y me apasiona, pero hay días en que estoy saturado. Así que imagino a alguien a la que particularmente no le interesa, porque siempre dijeron que aparte la política era mala palabra, cosa sucia, terminaba desaparecido si hacías política. No, nosotros nos educamos en colegio secundario donde te planteaban eso. No, no te metas, porque si no sabes qué, después siempre vas a tener problemas. Esta es la sociedad. Esto es lo que hoy tenemos los cuarentones, vivimos esa sociedad. Entonces, hay mucha gente que sigue viendo la política como una porquería, o como un riesgo, o como algo que realmente la pone en situación de vulnerabilidad. Aparte está, obviamente, la antipolítica que te pregonan desde los medios concentrados, de Clarín y todo, que dicen, ah, la política es porquería, y está esta cosa antipolítica de destruir una de las pocas herramientas que tiene la sociedad democrática para expresarse. De las pocas, no, yo diría la única, una democracia sin política, ¿qué es? El gobierno de los opulentos, nada más. Democracia es otra cosa, ¿no? Es el gobierno de todos. Para eso hay que interesarse por la política, aunque sea mínimamente, aunque sea mínimamente. Entonces digo, hay gente que se informa de la política de una manera, hay gente que se informa de la política en la mesa de Mirta Legrand, hay gente que se informa de la política de ninguna manera, a través del celular, leyendo Facebook, hay de todo en la sociedad argentina. Por suerte tenemos una sociedad plural y diversa. Ahora, buena parte de los que hoy todavía siguen justificando su voto a Mauricio Macri por la cadena nacional que le interrumpía la novela, yo no tengo ninguna duda que en un año, que en dos, que en tres o en cuatro, va a ser antimacrista. Del mismo modo que fue antikirchnerista. Y va a ser antimacrista, ¿por qué? Porque las políticas neoliberales, la economía del macrismo, le está destruyendo el salario, los ingresos, la expectativa de vida. La estafa que hicieron con los jubilados. La estafa que hicieron con los jubilados. Le han prometido que le iban a pagar los juicios. Es mentira. Le dan montos insignificantes. Le pagan una mitad en un año y el resto en cuatro cuotas en un segundo año. Gente que tiene 75, 78 años. Pero aparte es insignificante. Es como si yo te dijera, te dan el 10 o el 15% de lo que te correspondería en un juicio normal. Esa estafa a los mayores, a lo que hicieron todo por este país. Ante la gente, la mayoría podía jubilarse, aún sin haber hecho aportes, porque el Estado le reconocía una vida de trabajo. Y muchos podían pintarse la casa, gracias a que cobraban la jubilación de Néstor y de Cristina Kirchner. Hoy, eso no existe. No va a existir. Porque la actualización esta del famoso paquete de la reparación histórica de los jubilados, en realidad es ganar tiempo. Y en realidad lo que quieren es impactar el año próximo, el año electoral. Es lo mismo que pasa con las netbooks. Quieren ganar la capital federal haciendo que no se paguen impuestos aduaneros y la computación sea un poco más barata, ¿tá? O sea, son efectistas, tienen una política muy, pero muy precisada. Es, por un lado, bajar salario, es destruir empleo. Vamos hacia un país donde va a haber 20 millones de pobres y desocupados. ¿Somos conscientes de eso? Que nuestros hijos van a tener que caminar por ciudades donde hay 20 millones de desocupados y sus consecuencias, y después no me vengan a hablar de la violencia. Dentro de 2 años, dentro de 3 años, no nos acordemos, ay, ¿por qué estamos tan...? ¿Por qué esto se parece a Colombia? Alguno va a decirlo, ¿no? Digo, yo me estoy imaginando la mesa de Mirta Legrand. Ay, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Que se parezca. Bueno, las decisiones que se están tomando hoy son las que van a tener impacto seguramente ahí. Y en esa sociedad van a estar caminando nuestros hijos. Hagámonos cargo de lo que votamos, de lo que decimos, de lo que expresamos. Hagámonos cargo de que el año pasado, buena parte de la sociedad equivocó las razones por las cuales se da el voto popular a una política o a otra. No estoy hablando de personas, a una política o a otra. El neoliberalismo ha sido, es y va a ser una tragedia para la Argentina, porque al neoliberalismo le sobran 20 millones de tipos. Le sobran 20 millones de tipos. Y lo voy a decir en estos términos. Le sobramos 20 millones de tipos. Para cerrar, recuerdan cuando Axel Kicillof andaba por acá, por allá, diciendo no, no hay que pagar los fondos buitres, hay que mantener el litigio, porque si no, van a venir otros y van a empezar a hacerle juicio a la Argentina, y esta va a ser una bola de nieve que nunca va a acabar, y se van a terminar fumando un PBI completo de la Argentina. Bueno, Argentina volvió al endeudamiento. Parte de ese endeudamiento fue para pagar a los fondos buitres, lo recuerdan, ¿no? Que se vendió como una especie de liberación de los fondos buitres, del doctor Griesa, del juez municipal ese de Nueva York. Hoy estoy leyendo en el Evita Montonera, no, perdón, estoy leyendo en el Cronista Comercial Otro fondo demandó al país y desde la salida del default ya se reclaman 564 millones de dólares. Griesa levantó la cautelar de este año y ya se sumaron 5 presentaciones a la justicia neoyorquina. ¿Quién mentía? Mauricio Macri o Axel Kicillof. Hagamos ese balance. Ya prácticamente se cumplió un año de este gobierno desastroso. Desastroso. Hagamos el balance. Los que lo votaron y los que no lo votaron. Que cada uno se haga cargo de lo que votó, pero que empecemos a pensar la política ya no como me gusta esto o me gusta lo otro, como si fuera un campeonato de Boca River, sino en el efecto que tienen. Ya no tanto en nosotros, en las cosas que nos interesan, en las personas a las que juzgamos que son indispensables para vivir, en nuestros hijos. Pensemos en nuestros hijos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos bien.